Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y ¿aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Muy buenas noches, mis estimados amigos. ¿Cómo me les baila el día de hoy, esta noche de lunes? Hoy, como todos los lunes, tenemos el programa Popetas Musicales con el especial de un artista o una banda internacional o nacional. Así que ya en un ratito, como siempre, les digo de quién se trata nuestro especial del día de hoy. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Angie Catán y como mencionó Mateo, hoy tenemos un especial muy lindo, espero que les guste un montón, pero tenemos un programa un poquito diferente a los anteriores. Cuéntales un poquito, Mateo. Bueno, y es que hoy tenemos a Gustavo Cerati en nuestro escenario, en nuestra palestra del artista invitado, y queremos que disfruten la mayor cantidad de música de él, porque en realidad eso es lo que importa en este programa, ¿no es cierto? La música y no tanto, bueno, por ahí la información se suele dar unos dos que tres datos, pero por ahora creo que es mejor aprovechar el tiempo y soltar un montón de temas y de canciones de este gran artista. Y bueno, para no perder más tiempo, te dejo con el primer tema de este lunes de Popetas Musicales. Se titula Adiós. We'll be right back. eso fue Adiós. Otro lindo tema, bueno, el primer tema de la noche con nuestro invitado especial Gustavo Cerati. Y ahora nos vamos con una canción que me encanta. No es la más conocida del artista, pero me gusta mucho porque la solía escuchar cuando vivía con mi viejo. Esto se titula Casa. Pero, bueno, a mí me encantó este tema, el ritmo es increíble y sobre todo la voz de Gustavo Cerati es inigualable. Inigualable, sin lugar a dudas, cómo canta este hombre y qué pena que se nos fue. ¿Te acuerdas cuando decían Diosito, por favor, llévate a Arjona y devuélvenos a Cerati. Qué buena que era. No es de gana. Mejores memes. No es de gana. Bueno, y ahora vamos con otra canción. Esta sí es más conocida y hace referencia al cuento de Edgar Allan Poe. Esto se titula... Corazón delator. Latigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Y así la noche pasa un poquito más rápido y puedes disfrutar de más canciones de este maravilloso artista, que obvio, si quieres por ahí información, puedes ver en la página de Popetas, en el Facebook, o igual buscas en Wikipedia, que hay información, lo que quieras, de este gran artista. De todas formas, puedes entrar a nuestra fanpage en Facebook, Popetas Musicales, para que te comuniques directamente con nosotros. Si quieres tal vez una canción, dedicar una canción a alguien o mandar un saludo, pues puedes decirnos ahí con confianza en un comentario, un mensaje, como tú quieras. Exactamente. Y ahora, mis estimados popenáticos, para amenizar mucho más la noche, nos vamos con Crimen. Una de las canciones, digamos, relativamente más nuevas del artista y que, como las demás, también me encanta. Disfrútenla. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Bueno, y esperamos que estés disfrutando de este gran artista durante esta última hora del lunes, que ya se nos acaba el primer día de la semana. Así que, ¿con qué tema seguimos? Ah, bueno, se nos acaba el día de la semana y recién pasamos un feriado larguísimo, ¿no? Pero a mí se me pasó volando, yo no sé. Parece que fuera un fin de semana y yo no alcancé a hacer ni los deberes. Sí, yo tampoco. Ya nada. Bueno, seguimos entonces con el tema Déjà Vu. Veo las cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Ya mismo nos toca ir a una pequeña pausa promocional, pero no te preocupes que aún tenemos media hora entera con la mejor música de Cerati. Ahora, antes de la pausa, te dejamos con el tema titulado La Excepción. Fin de este viaje.

Acabaste de escuchar Me Quedo Aquí. Y bueno, este Cerati siempre nos tiene con estos temas todos románticos. Bien bonitos, pero me encanta. No sé, la voz de Cerati acompaña muy bien esos temas que son a veces delicaditos para uno. Pero bueno, ahora por favor presenta la siguiente canción. Pues el siguiente tema de la noche se titula Paseo Inmoral. Thank you. Y para que vean lo rápido que pasa el tiempo, está ya mismo por acabarse el programa, lamentablemente, pero hemos disfrutado unas buenas canciones y aún tenemos unas cuantas más para vacilar el último momento, los últimos momentos de este genial lunes, ¿verdad? Entonces, nada, yo les presento el siguiente tema que se titula Puente. Espero que estén disfrutando de lo mejor de Popetas Musicales, aunque estamos a punto de llegar al final del programa. Pero ahora te dejamos con un tema titulado Te Llevo Para Que Me Lleves. Así es, mis estimados amigos, ya mismo se nos acaba este programa, esta hora de programación que estuvo muy bonita. A mí me encantó porque Gustavo Cerati es uno de mis favoritos. Y nada, entonces esta canción es la canta junto a Cecilia Amenábar, la voz de la chica que está sonando ahí. Es ella, entonces disfruten de este tema y antes de que se nos acabe la noche. Bueno, y acabas de escuchar Te llevo para que me lleves. Y nos quedan las dos últimas popetitas para esta noche. ¡Qué rico, carajo! ¿Cuáles son esas últimas dos? Cuéntame, por favor. Bueno, una por una mejor, ¿ya? Pues primero vamos a soltar Tu locura. Perfecto. Bueno, no Tu locura, así se titula la canción, aunque es bueno ser medio loco. Acabas de escuchar Tu locura. A Tu locura. Tus esquizofrenias de ahí. Bueno, no. Me toca presentar a mí el último tema de la noche y es para mí un gusto traerles a ustedes, a sus oídos hermosos y cerosos, un tema que se titula Vuelta por el Universo. Disfruten del último tema de este genial lunes. Thank you. Y eso fue Vuelta por el Universo. Y bueno, mis amigos, se nos acabó el programa y si es que ya vas a dormir, pues espero encontrarte por el universo. Mi nombre es Angie Catán y conmigo será hasta mañana con los clásicos del pop y los duros del talento ecuatoriano. ¡Chao, chao! Mis estimados amigos, ha sido un verdadero gusto acompañarles durante esta hora llena de la mejor música de este gran artista Gustavo Cerati. Nos vemos mañana, como dijo Angie, con los duros del pop y los clásicos del talento... Ya me hice bolas. Es que es difícil decir eso, oye. A ver, los duros del talento ecuatoriano y los clásicos del pop. Así es, carajo. Muy bien, nos vemos mañana y les mando un abrazo. Y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.